Agrupación 52. 52. Triste estamos hoy, amigo mío, amigo mío. Veo lágrimas que caen de tus ojos, de tus ojos. No quisiera que esta noche terminara. Amigos del colegio.